Hoy nos encontramos acá presentes para escuchar el debate de nuestros candidatos. Elecciones 2023. ¿Sí? Vamos por el primer bloque. Recuerden los candidatos que tienen un minuto para hablar, ¿sí? Para presentar la propuesta de cada bloque. ¿Estamos? Bien. Primer bloque. La convivencia avanza. Dejar el aula limpia y recoger los lápices, papeles en el piso y también tirar los papeles al tacho de basura. Y si no aparece el dueño de sus lápices o lapicera, ponerlo en la caja de las cosas perdidas. Muy bien. Terminó el tiempo. Ahora vamos a dar paso a la segunda lista para que pueda comentar las propuestas de la convivencia escolar. Bien. Nos proponemos a mejorar la convivencia escolar a través de mantener el aula limpia, avisándoles a todos antes de salir para limpiar el aula. Bien. Muchas gracias por sus palabras. Ahora vamos a la última lista, en este caso Unión Escolar, su tiempo para hablar. Buenos días, soy Wilson Torres. Proponemos que para la convivencia escolar, que todos puedan jugar al juego que quieran. Así nadie queda afuera y lo lograremos porque todos deberán dejar jugar a lo que quieran. Muy bien, muchas gracias. Y así terminó el primer bloque. Ahora podemos que los presentes puedan hacerle preguntas a los candidatos. ¿Qué les parece? Sí. Siempre que di la propuesta dice cómo lo voy a hacer, por ejemplo. Lo de la convivencia escolar, que todos puedan jugar el juego que quieran. Puse que todos tienen que dejar jugar, por ejemplo, también. En el respeto para el otro, que nadie va a agredir, el que agreda y tiene 2 minutos menos de agredir. Y así seguí con la importancia de lograr acuerdos, que ya nadie se va a quedar callado, porque nosotros vamos a intentar hablar con él, o si no, tendremos que acordar. Que si hay un compañero que lo llegue a escuchar o algo así, que le avise a la profe o al que le está hablando mal escondidas. Muy bien. Lucas. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Camilo, pero no importa si vos le decís a un adulto y habla con esa persona, no importa si es un amigo o otra persona, tenés que avisarle a la profe. También aparte de todas estas propuestas que estuvimos diciendo ahora, quiero dar una propuesta más, que sería que cuarto, quinto, sexto y séptimo y logrado más chiquitos puedan jugar juegos colaborativos juntos, así todos se llevan mejor. Y también te recomiendo que voten por las propuestas, no por solo ser amigos o algo así. Yo y Naya quiero que nos voten porque siento que nuestras propuestas son buenas y porque vamos a mejorar las cosas que no están bien. Y vota por Naya. Así que les agradecemos la visita, espero que hayan disfrutado de este momento como nosotras, no, a pesar de